From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The top U.S. commander in Afghanistan, General David McKiernan, has been forced out and replaced by Lieutenant General. El principal comandante estadounidense en Afganistán, el general David McKiernan, fue destituido de su cargo y reemplazado por el teniente general Stanley A. McChrystal, un ex oficial del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Se presume que McKiernan es el primer general en ser destituido del cargo de comandante en la zona de combate desde que Douglas MacArthur fue removido de su puesto durante la Guerra de Corea. As head of special operations, el nuevo comandante, Stanley McChrystal, es considerado un experto en artes militares de contrainsurgencia y guerrillas. Como director de operaciones especiales, McChrystal supervisó un programa secreto para buscar y asesinar a sospechosos de terrorismo en todo el mundo. Según el periodista de investigación Seymour Hersh, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales perpetró asesinatos en una docena de países. El año pasado, los legisladores postergaron el nombramiento de Stanley McChrystal para un cargo clave debido a las interrogantes sobre el abuso de prisioneros por parte de las fuerzas que él dirigía. Al menos 64 miembros del servicio, pertenecientes o asignados a las unidades de operaciones especiales, recibieron sanciones disciplinarias por cometer abusos contra prisioneros perpetrados entre principios de 2004 y fines de 2007. El secretario de Defensa, Robert Gates, anunció el cambio ayer y dijo que el teniente general David Rodríguez será el responsable del manejo diario de la guerra en Afganistán. Robert Gates dijo: "The way I look at this is... Yo considero que McChrystal y Rodríguez son un equipo. Ambos aportan habilidades extraordinarias en diversas áreas que son muy pertinentes para el tipo de combate que tenemos en Afganistán, y pienso que la reunión de sus habilidades nos brinda nuevas oportunidades para el futuro". El teniente general McChrystal dirigió operaciones especiales bajo el mando del general David Petraeus durante la implementación de la estrategia del aumento del número de soldados en Irak. Fred Kaplan, de la revista electrónica Slate, escribió: "La destitución de McKiernan marca un giro drástico en la estrategia estadounidense respecto a la guerra en Afganistán y significa que la guerra ahora es, inequívocamente, la guerra de Obama". Hoy temprano en Afganistán, aproximadamente 30 combatientes talibán que portaban chalecos cargados de explosivos atacaron edificios gubernamentales en la ciudad de Khost. Al menos 6 personas murieron en estos ataques. Los legisladores afganos se retiraron del parlamento el lunes para protestar contra las recientes muertes de civiles provocadas por las fuerzas dirigidas por Estados Unidos. Los legisladores están exigiendo que se le impongan restricciones legales a Estados Unidos y a las fuerzas de la coalición para impedir que los civiles sigan muriendo en los ataques. En Pakistán, al menos 8 personas perdieron la vida cuando un avión no tripulado estadounidense hizo estallar una casa en el distrito de Waziristán del Sur, cerca de la frontera con Afganistán. 5 soldados estadounidenses murieron el lunes en Irak cuando otro soldado estadounidense abrió fuego en una clínica para el manejo del estrés en una base militar de Estados Unidos en Bagdad. Este incidente aparentemente fue el episodio más letal de violencia entre soldados dentro de las fuerzas estadounidenses desde que Estados Unidos invadió Irak hace 6 años. La periodista iraní-estadounidense Roxana Saberi fue liberada de una prisión iraní el lunes y ya se reunió con su familia. Su padre, Reza Saberi, habló con los periodistas tras su liberación. Reza Saberi dijo: "Roxana se encuentra bien y hoy pasará la noche en casa de un familiar. No estamos preparados para irnos. No sabemos con certeza la fecha exacta de partida, pero debemos prepararnos para el viaje a Estados Unidos". Roxana Saberi había estado detenida desde enero. Ibrahim Jassam, a freelance photographer for... Estados Unidos aún tiene encarcelado al menos a un periodista sin presentar cargos en su contra, Ibrahim Jassam, un periodista independiente que trabaja para la agencia de noticias Reuters, ha estado detenido en Irak desde septiembre, a pesar de las objeciones del gobierno iraquí, del Comité para la Protección de los Periodistas, de la organización Reporteros Sin Fronteras y de Reuters. A diferencia del caso de Saberi, el encarcelamiento de Jassam recibió poca atención de los medios en Estados Unidos. A Libyan man whose fabricated testimony about Al-Qaeda was used by... Un hombre libio cuyo testimonio inventado sobre Al-Qaeda fue utilizado por Estados Unidos para justificar su invasión a Irak en 2003, aparentemente se suicidó en la celda de una prisión de Libia en donde se encontraba encarcelado. Grupos de defensa de los derechos humanos reclaman una investigación inmediata de la muerte de Ibn Sheikh al-Libi. Luego de haber sido capturado en Afganistán en 2001, las fuerzas estadounidenses lo enviaron a una cárcel egipcia donde fue torturado. Tras haber sido golpeado y sometido a un simulacro de entierro por sus interrogadores egipcios, Libby dio una falsa declaración en la que afirmaba que Irak había proporcionado entrenamiento en armas químicas y biológicas a los agentes de Al-Qaeda. El gobierno de Bush utilizó el testimonio falso de Libby para justificar la invasión a Irak. Posteriormente, Libby fue retenido en una prisión secreta de la CIA en el extranjero. Tom Malinowski, de Human Rights Watch, declaró: Libby fue la prueba número uno en la argumentación que, elaborada a partir de las confesiones arrancadas bajo tortura, contribuyó al gran fracaso de la inteligencia que precedió a la guerra de Irak. Antiguos amigos de Libby expresaron sus dudas con respecto al supuesto suicidio, ya que el ex predicador de mezquitas sabía que el Islam prohíbe esa práctica. Mientras tanto, un prisionero de Guantánamo trató de suicidarse el domingo durante una reunión con su abogado. Adnan Farham Abdul Latif, oriundo de Yemen, utilizó un trozo de una mesa para cortarse las venas de una muñeca. Luego, el prisionero le arrojó sangre a su abogado. Latif está preso en Guantánamo sin que se hayan presentado cargos en su contra desde enero de 2002. In Washington, President Obama met with a coalition of U.S. En Washington, el lunes, el presidente Obama se reunió con una coalición de grupos de salud de Estados Unidos luego de que estos prometieran recortar el aumento de los costos sanitarios en $2 billones durante la próxima década. La coalición, que representa a médicos, hospitales, compañías farmacéuticas, aseguradoras y trabajadores, acordó contribuir a disminuir el aumento de los costos sanitarios en un 1.5% anual durante 10 años. Ninguno de los grupos dio detalles específicos de cómo lograrían reducir los costos. Kevin Cisse, defensor del sistema de pagador único, criticó el plan y afirmó: "El plan voluntario es una promesa cuyo cumplimiento no se puede imponer, y están hablando de aproximadamente un 20% de reducción de la expansión. Eso igual significa aumentos proyectados de casi $2 billones durante los próximos 10 años. Cisse fue arrestado la semana pasada en una audiencia del Comité de Finanzas del Senado mientras protestaba contra la postura del comité de excluir a los defensores del sistema de pagador único o Medicare for All, atención médica para todos. El Comité de Finanzas del Senado realizará otra audiencia sobre la reforma del sistema de salud en el día de hoy. El presidente del comité, Max Baucus, no invitó a declarar todavía ningún defensor del sistema de pago único. The Congressional Budget Office is estimating the federal deficit. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el déficit federal alcanzará una cifra sin precedentes de $1.8 billones este año. Esto significa que el gobierno tendrá que pedir prestados casi 50 centavos por cada dólar que gaste. In other economic news, Goldman Sachs has agreed to a 60 million. En otras noticias económicas, Goldman Sachs accedió a pagar $60 millones en un acuerdo de transacción con un regulador de Massachusetts que presentó una demanda por la presunta participación de la institución en prácticas abusivas de financiamiento que habrían incluido hipotecas de alto riesgo. On his second day of his Holy Land tour. En su segundo día de gira por Tierra Santa, el Papa Benedicto XVI llamó a israelíes y palestinos a participar en un diálogo sincero dirigido a construir un mundo de justicia y paz. El Papa realizó estos comentarios al visitar el lugar más polémico del conflicto israelí-palestino, la Cúpula de la Roca, donde los musulmanes creen que el profeta Mahoma ascendió al cielo, y el contiguo Muro de los Lamentos, que es el último vestigio del antiguo Templo Judío de Jerusalén. El lunes, un importante clérigo musulmán de Palestina denunció duramente las políticas de Israel en Jerusalén en presencia del Papa Benedicto y apeló a su ayuda para poner fin a lo que denominó los crímenes de Israel. Jay Taysir Al-Tamimi, jefe de los tribunales religiosos musulmanes de los territorios palestinos, dio un discurso en una reunión entre el Papa y clérigos cristianos, musulmanes y judíos. Jay Taysir Al-Tamimi dijo: Su Santidad el Papa apeló a usted en nombre del único Dios para que condene estos crímenes y ejerza presión sobre el gobierno israelí, con el propósito de que éste detenga su agresión contra el pueblo palestino y libere a miles de prisioneros de las celdas de la ocupación y para que derribe el muro racista de separación, retire los asentamientos y devuelva las tierras confiscadas a sus dueños, y para que detenga la demolición de casas en Jerusalén y el desalojo de sus habitantes, con el fin de alcanzar así una paz justa que devuelva sus derechos a las personas. Hace un año, los agentes federales de inmigración allanaron un matadero kosher en Pottsville, Iowa, y arrestaron a casi 400 trabajadores inmigrantes en lo que, en su momento, fue la redada de inmigrantes más grande de la historia de Estados Unidos. La redada devastó la ciudad de Pottsville. El matadero, propiedad de Agriprocessors, está cerrado desde entonces y centenares de personas se quedaron sin trabajo. La cantidad de casas para alquilar en Pottsville aumentó considerablemente. La mitad de la población del lugar se fue. El alcalde renunció a principios de este año. Casi todos los trabajadores hombres arrestados el año pasado fueron deportados. A muchas de las trabajadoras se les permitió quedarse para cuidar a sus hijos, pero no pueden trabajar legalmente. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.